Señoras, señores, pónganse cómodos y bienvenidos a nuestro Freak Show, nuestra parada de los monstruos. En primer lugar, tenemos al único hombre que aún lee en papel. Todo muy bonito, me gusta el papel, es suave, es cariñoso conmigo por las noches, me arropo con los libros, eso no lo puedo hacer yo con un Kindle. En nuestra segunda sala, disponemos de ese hombre que se niega a dejar de escuchar la música en casete. Está súper bonito los casetes, ¿eh? Es súper bonito. Yo mantengo arriba la fábrica de Vic, porque soy la única persona que todavía compra bolígrafos para rebobinar mis casetes, ¿eh? Y para terminar nuestra velada, disfrutemos del hombre que tiene una cuenta de Twitter desde hace 5 años y jamás, jamás ha retuiteado nada. Yo soy una persona original, yo escribo de lo que tengo dentro. Además, estoy en el libro Guinness de los récords por ser la única persona que nunca ha sido recomendada en un Following Friday. Es triste y a la vez enorgullecedor. Oye, pero que este tío es el mismo. Pero es que es el hipster definitivo. Yo hay un montón de hamsters de eso. Buenas niñas y niñas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast.es. Este capítulo es especial porque si os fijáis estamos siendo súper regulares. Y conmigo, que soy Jesús Linguapín, me acompañan a mi lado, otra vez sentado en el sofá, mi amigo Javi. ¿Qué tal, Javi? ¡Hey, chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este 24º episodio del podcast.es. Súper bonito ese número. Y a mi otro lado, como un galán, como un señor, como un truán, mi amigo Manu. ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien. He conseguido conectar el gramófono a iTunes y estoy ripeando todos mis vinilos viejos. Me gusta que hayas dicho, estoy muy bien. Pues muy bien. Es que, bueno, estoy constipado. Como podéis comprobar, vocalizo ahora mismo igual que Juan Carlos. ¿Sabes qué me ha recordado? A la gran escena de la princesa prometida de el matrimonio. Algún día veré esa película. Yo veo la película. ¡Es matrimonio! Pues nada, constipado, pero feliz de estar aquí. Estamos todos aquí. Estamos ahora mismo en el Alfonso XIII. No sé para qué digo eso. Bueno, nada más que la gente de Sevilla conoce ese hotel. Un hotel Alfonso XIII. Muy bonito. Construido para la primera exposición iberoamericana, en este caso, de Sevilla. La de 1929, correcto. Y que alberga las primeras figuras de cortilaje todavía guardadas en su interior. Diseñada por la escuela del arquitecto Aníbal González. Muy bien, bravo, bravo. Y la sacan para Halloween. Bueno, caballeros, señores y señoritas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues yo voy a hablar de unos señores que montaban a caballo y de esto que, oye, que se lían y como que conquistan Asia, ¿sabes? Y parece poco. Es que está regular. En un folio apaisado tu guión y me ha impresionado bastante. Es que no tenía espacio para escribir. Y Javi, ¿de qué vas a hablar? Yo voy, Javi, a hablar en mi serie de conferencias históricas sobre la televisión y el mundo del espectáculo. Sí, que está la patrocina la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, la Complu, la Complutense, la Complu, en este caso. Ah, la Complu, perdón. No, porque estoy muy de historia de las cosas, sí, últimamente, sí, sí, porque me ha dado envidia de ti. Y tras historia de la publicidad, historia del doblaje, viene historia de los, breve historia de los crossovers. En mi conferencia de hoy. Pero de los crossovers. Los crossovers. Muy bien. Y a mi otro lado, Manu, ¿de qué me vas a hablar hoy? Pues vamos a celebrar el cumpleaños, ya que deberíamos. ¡Casi! Y el de Posca ya pasó. Pero se supone que tendremos que estar celebrando el nacimiento de una nueva generación. Pero yo quiero celebrar el cumpleaños de una generación pasada. Generaciones pasadas, la generación perdida. Un saludo para Jesucristo. En fin. Bueno, comenzamos con el podcast.es, edición número 24. Vamos al lío. ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me... Una vez andaba yo por la calle y me vino un muchacho. Hola, soy el mago de la historia y te voy a hacer un truco. ¿Qué es eso que tienes detrás de la oreja? Es un dato histórico. ¿Sabías que Napoleón era más alto de lo que la gente sabía? Ese era, sin duda alguna. ¡Es un lingüapín, señores y señores! Muchas gracias. La gente por ese tipo de dato histórico Me dicen que soy un poco, ¿cómo lo que me decían? Pedante, ¿verdad? Me decían que era un poco pedante. Yo antes de, ya no te voy a contar más de toda la sección, pero ¿por qué cuando haces la cuenta atrás para empezar a grabar dices Dor? Dor, porque un nombre muy bonito es Dor. Dice 3, Dor. Es que me recuerda a mi año mofo con lo vocaliza todo súper bien menos el 2. Dice 3, Dor, 1 y... Pero, es que el Dor me recuerda a... Marinador. Tengo la sensación de que esto va a ser bueno. No, ¿por qué no? Muy bonito. Total, ¿de qué voy a hablar yo hoy? Aparte de que soy pedante, que hago mal, pero eso da igual, interés. Voy a hablar de Genghis Khan y sus descendientes, de sus hijos. ¿Y quién era Genghis Khan? De su hijo Sando. Stop, grillo time. Sandokan, claro. Ya pego un bofetón. No, Genghis Khan y sus descendientes. Vamos a ver, ¿quién era Genghis Khan? Así, a bote pronto. ¿Quién, si vosotras y que me sabéis perfectamente, os suena, dice Genghis Khan, un muchacho. Pero así, ¿qué me podría decir Genghis Khan? Un muchacho con perilla como la de Manu. Tenía perilla como la de Manu. Yo lo comparo con un Dothraki. Toma ahí. ¿Un Dothraki? Es el de... ¡Ay! El de... Sus cuidados, pues muy bien. Ahí lo has clavado. Lo veo. Has clavado. Tenía menos pectoral, pero yo creo que era por el estilo. Pero dragones llevaría unos pocos. Dragones, ¿no? Y mazmorra también. Y bien. Para entender a Genghis Khan y saber quién es Genghis Khan y sus hijos, tenemos que entender que el mayor imperio continuo de la historia, continuo quiere decir que ha habido imperios muy grandes como el español o el británico, pero eran imperios que estaban separados. Pero el mayor imperio, y prácticamente el mayor imperio de la historia, era el imperio de los mongoles, el imperio de Genghis Khan. Este imperio aparece en el siglo XIII. Y aparece de la mano de esta leyenda que es Genghis Khan. Un imperio que, ojo al dato, coger un mapa si no sois buenos en geografía, que va desde las costas del norte de China hasta el Mar Negro. Es decir, toda Asia, a ver, no toda Asia en el área entera de Asia, pero es toda Asia longitudinalmente. Es decir, un imperio que te cagas de grande. Vale, pues este fue el imperio, también llamado Kanato, porque el Khan era un título y su reino, por decir, de rey reino, de Khan, Kanato, era el Kanato de Temajin. Y diréis vosotros, ¿quién cojones Temajin? Ahora os vais a enterar. Yo lo sé. Llevo constipado una semana, pero estoy hablando Temajin a morir. Primero os tengo que explicar quién eran los mongoles y por qué pudieron conquistar un imperio tan grande. Básicamente, los mongoles eran y siguen siendo, en muchos casos, nómadas con una organización tribal. Y tenían una habilidad que posibilitó que se erigieran como los constructores de este imperio. Y básicamente esta habilidad era que eran los hijos de puta más duros del mundo. Los mongoles, al ser nómada, como casi todas las tribus nómadas, tienen que avanzar de manera autosuficiente. Por lo tanto, tienen que llevar sus comidas y tienen que ser capaz de ser autosuficiente en casa y alimento. Ellos vivían en... Tenéis que entender que los mongoles son originarios de unas tierras donde la temperatura en invierno llega a los menos 40 grados y en verano a los 40 grados. Que yo me cago en los Stark y el invierno, ¿sabes? Porque los Stark tienen frío todo el año, pero esta gente tenía menos 40 grados y te pasaban los 40 grados en verano. Súper bien, ¿eh? Allí el Corte Inglés con la temporada invierno-verano se lo pasaba estupendamente. Ellos, además, como digo, eran tribus nómadas. Y su nomadismo se basaba en prácticamente dos animales que podríamos considerar casi totémicos. Estos animales eran el caballo y la oveja. La oveja, pues, le proporcionaba alimento y le proporcionaba vestido. Ten en cuenta que pueden sacar la leche, pues, la carne. De esta leche sacan queso, o sea, pueden sacar mucho alimento. Es decir, y alto contenido proteico que pueden sacar de estos alimentos. Y además, como digo, el vestido. Es decir, la piel de la cabra, de la oveja. Pero... no solo es esto, es que además de estos animales sacaban armas. el famoso arco compuesto de los mongoles, que era su un arco que eran que ellos montaban, ¿vale? Que era muy corto, muy certero, de larga, de corta distancia, pero no te pongas menos de 50 pasos de ellos que te has muerto, muchacho, o corriendo. Y eso, este arco estaba hecho con huesos y con tendones de las cabras. Y tenemos ahí de cabra, yo digo cabra y oveja, me cago en 10. Tenemos ahí la oveja, que es un animal que prácticamente le da todo lo que necesita, pero es que tenemos el realmente el animal totémico, el animal que marca y te hace a los mongoles ser quien eran, es el caballo. Hay que tener en cuenta que prácticamente hubo una época en la época de Atila, porque los hunos eran antecedentes de estos mongoles, de estos canes. Suena eso muy, muy portero de Alemania, Khan. Estos mongoles, estos hunos, son antecedentes de los mongoles. Y ellos, durante un momento de la historia, tenían 3/4 de todos los caballos que existían en el mundo. 3/4. Sí, tenían controlado. Los hunos, hay que tener claro también, los hunos son de aproximadamente el siglo V. Antes de Cristo. No, después de Cristo. Después de Cristo. ¿Vale? Pues bien, el caballo era su motor, su alimento y su principal arma. Como ellos montaban a caballo como caminar. Es decir, ellos era desde chiquitito te cogían, te montaban en un caballo y tira. Claro, era para resumir, una de sus principales estrategias era la siguiente: iban todos montados en su caballo allí en las montañas, uh-huh, y se lanzaban hacia el enemigo. Y de pronto hacían como que se asustaban todos los mongoles. ¡Ay, que vienen a por nosotros! Y cuando venían para por ellos, se huían en desbandada hacia atrás. ¿Qué pasa? Generalmente, cuando el enemigo huye, lo que se hacía en esa época era ir a por ellos a exterminarlo. Pero los mongoles montaban tan bien a caballo que mientras que iban huyendo, cuando veían que el enemigo iban a por él, lo que hacía era, todo esto montando a caballo hacia una dirección, volverse, coger los arcos y disparar hacia la otra. Todo esto montando a caballo, lógicamente. Super crack. ¿Sabes? Sí, de decir, qué bien la ha hecho, ¿eh? Es decir, eran gente. Y además, ellos introdujeron en el resto de Europa, los hunos fueron, pero ellos controlaban y diseñaron los estribos. Y sobre todo los estribos cortos que le permitían estar más pega al caballo y ser más flexible, y sobre todo, en lugar de controlar al caballo con las riendas, controlar al caballo con el movimiento de las piernas. Por lo tanto, tenía las manos libres. Y además, su caballo no era un caballo cualquiera. El caballo era casi tan duro como sus amos. Era un caballo de una raza que se llama los Taki. Y eran caballos que eran capaces de encontrar comida hasta en la nieve. Y además podían llevar una marcha de 100 kilómetros diarios. Pero no hacer un día 100 kilómetros y aquí me he quedado. No. Todos los días 100 kilómetros el caballo. Cargando un tío. Uh-huh. Y además, ya del caballo no es esto que lo que obtienen, pero es que además obtienen su leche, es decir, alimento, y también la fuerza, lógicamente. Pero es que a su muerte, a la muerte del caballo, también tienen su carne y su piel. Es decir, no se tira nada. Aquí no se tira nada. Se ha muerto el abuelo José Antonio. El abuelo José Antonio se aprovecha para el puchero. Si aquí no se tira nada. Era tanto así. Eran tan duros. Y esto yo creo que lo describe totalmente lo duro que eran estos tíos. Que cuando como le dejaran sin agua, bebían directamente la sangre de sus caballos. Pero no mato al caballo y me bebo la sangre. No, le pego un pinchacito y bebo de la vena del caballo. Eso se sigue haciendo en tribus africanas con las cabras. Claro, pero eso es más ritual. Esta gente era avanzando y el caballo ¡pim! ¡Ay, qué bueno está! Algo más como medicina. Se pudo ver en el programa de televisión de las tribus y la familia, pues lo de está tu mujer mala, te doy un poquito de sangre de cabra con leche. ¡Ay, qué bueno está! ¡Qué rico! Y un poquito de jalea reado. Pues, me ha abierto el estómago. ¿Es que sí? No, un señor ha venido y me ha abierto el estómago, digo. Este galo es un mongol que tiene sed. Entonces, el famoso refrán que decía eso de mamá, la abuela está mala, apártala y cómete las patatas, ¿es de los hunos? Exactamente. En Hiscan, por ejemplo, cuando se murió, lo sirvieron con ensalada. Pues bien, ya tenéis así conciencia de lo duro que eran los mongoles. Vale, pues dentro de esta dureza, el Genghis Khan, que nació con el nombre de Temajin, es su verdadero nombre, es que el Genghis Khan es como Prince, que se va cambiando el nombre. Él nació en 1167 a las 4 de la tarde, Javi Marín. Y... Adelante. No, si va a tener aquí fecha, me va a preguntar ahora, no te preocupes. Y dentro de este ambiente duro, él vivió un ambiente especialmente duro. Porque su padre murió asesinado y el clan de su padre rechazó a su madre y, lógicamente, a los hijos de a los hijos que tenía esta mujer con el padre de Temajin. Uh-huh. Es decir, los hermanos de Genghis Khan y su madre, rechazados. Y tenemos que tener en cuenta que esto era una sociedad tribal, donde cada uno depende de unas relaciones clientelares. Si tú no tienes contacto, es decir, los contactos entre jefes de tribu se hacían por una especie de hermandad de sangre. Yo dependo de ti, yo te sirvo pleitesía, por así decirlo, porque tú eres un líder fuerte, tú me das una serie de cosas y yo te respondo con fuerza militar, por ejemplo. Claro, esta familia de pronto se encontró que no tenían ningún tipo de contacto y estaban solos. Pero Temajin, que era cabezón como él solo, consiguió mediante la suerte, la determinación, la astucia, la traición y especialmente por una habilidad innata que tenía en matar gente, ser nombrado por una asamblea de tribus, años más tarde, lógicamente, como Genghis Khan. Genghis Khan, que es un título que especifica muy bien lo importante que era él, porque Genghis, bien, Khan es un título, por así decirlo, como rey, ¿vale? Uh-huh. Pero Genghis es como, sería el título de Augusto en Roma. Es un título divino, es un título al que los mongoles tenían una religión, por así decirlo, animista, es decir, ellos eran los espíritus que habían por allí, por eso... Entonces, a los espíritus más grandes que habían se le llamaban Genghis. Es decir, como si te llamaran... Básicamente, su nombre se podría traducir como amo del mundo. Uh-huh. El de Genghis Khan. Pues bien, Genghis, que durante todos estos años consiguió, mediante eso, la perseverancia y la habilidad de matar, hacerse señor de un territorio, un Khan, ser tan fuerte que muchos la asamblea de tribus se unió para nombrarlo Genghis Khan, es decir, el gran Khan, el gran señor de todo ello. Es que tenéis que tener en cuenta que un hombre que, primero, derrotó a los príncipes rus son los que después serían los rusos. Uh-huh. Y los príncipes rus de Kiev, Ucrania, para quien esté despistado. Es decir, Ucrania por ahora está en Europa. Pensad hasta dónde llegó el tío. Hasta Kiev. A caballo. En una tarde. En una tarde que hoy estoy encendido. Se tomó más de un café. Tomó un moste. Y dice tú, a los príncipes de Rus, a los chinos en el norte, la zona de Manchuria era suya. Y es que era los príncipes, que es curioso, yo creo que... los mongoles eran los únicos que han conseguido conquistar y dominar a los rusos. Y eso digo, yo... Ni Napoleón, ni Hitler... Históricos que no... No, no, esta gente son los únicos que han podido. Pero es que no es que dominara, es que los rusos dijeron, hostia, que esta gente nos van a reventar, vamos a ser un amiguito. Y se hicieron amiguitos. Pero es que tanto así que... es muy interesante toda la biografía de Genghis Khan, pero el problema es que me gustaría hablar del conjunto de sus descendientes y no quiero entretenerme mucho en los detalles, porque quiero que tengáis una idea general de cuánto llegaron a dominar y a conquistar los mongoles. Pero una clave es que una de las claves de alianza de los mongoles era mediante el matrimonio exógeno, es decir, matrimonio de fuera de la tribu. También era una costumbre que permitía que no hubiera endogamia. Se te iba a decir lo contrario a la endogamia. Exactamente. Es decir, es una costumbre que se han hecho siempre en tribales. Los matrimonios, especialmente entre los jefes, pueden ser por rapto o porque por una alianza te den una princesa y te casa con ella. Claro, los mongoles, Genghis Khan, al ser tan grande su poder, tenía muchas mujeres y concubinas. Por lo tanto, tuvo muchísimos hijos. Tanto es así que actualmente... Se puso púo, ahora te va a cagar. Tanto es así que actualmente un 8% de la población de Asia es descendiente de Genghis Khan. Un 8%. ¿Cuántas personas puede ser eso? Un porrón. Madre mía. Calcula que en Asia puede haber casi... Casi no. Yo creo que en Asia puede haber perfectamente casi los 4.000 millones de personas. Yo creo que sí. Que puede haber 4.000 millones de personas. ¿De Genghis Khan? No llegará a los 4.000 millones, pero si en China hay 1.500 millones en India 1.000 millones, en Rusia puede haber, digamos, calcular rebajado, vamos a decir que hay 300, y por el otro lado hay otros 300, ya te salen más de... Hay gente. Pues un 8% descendiente de Genghis Khan. Ni condones ni mierda. ¿Qué pasa? Pero es que los principales descendientes, los primeros principales de Genghis Khan también tenían los cojones súper hinchados. Vale. Y a la muerte, él murió en el 1227, ¿de acuerdo? Calcula, en 1167 nace. En 1227 muere dominando, habiendo tocado las pelotas a todo el mundo. Y lo entierran en una montaña que es Burkhan Khaldun, que es una montaña sagrada, una de las principales montañas sagradas y la que más adoraba, por así decirlo, Genghis Khan. Y dentro de su reino nos encontramos que gracias a la astucia, gracias al dominio que él tenía, porque no tenía que ser un tío tonto, porque mediante alianza, porque no era todo matar, también había alianza, sí, hubo exterminio. También es verdad que se ha exagerado mucho, pues dice que mató a 200.000 personas en Bagdad cuando se conquistó. Bueno, eso fue un descendiente suyo. Pero no tiene mucho sentido, personas. Porque matar 200.000 personas hay que matarlas, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que no es tan fácil, que esta gente, yo creo que el momento máximo del ejército más grande que tuvieron los mongoles eran de 120.000 personas. Es decir, que la gente no se deja matar. No, eso habría, seguramente, habría tocotado un poquito, sus pequeñas violaciones, cosas así, pero no creo que fueran tan sanguinarios dentro de la época, ¿vale? Es decir, dentro de la época. Porque, especialmente dentro de la época, la gente cuando era sanguinario se encabronaba. Y aunque tú no te... Los campesinos eran muy de llevar, no sé, machete, pero un palo gordo. Te das la cabeza y te deja tonto. Vale. Pero bien, mediante esta, sobre todo acuerdos, incluso acuerdos comerciales, y sobre todo a que dejó... Otra cosa no, pero Genghis Khan no tenía ningún problema con la religión. Es más, después voy a hablar de sus descendientes. Hay alguno que hasta tuvo 4 religiones. Ah, muy bien, ¿no? Era taoísta, cristiano, musulmán, dependiendo, como le venía el día. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Era le debe igual. Y los comerciantes, el comercio lo cuidó especialmente. El comercio estaba muy cuidado porque le daba de pasta, impuestos, dinerito, tocó todo. Esto para mí. Pues bien, muere Genghis Khan y deja, muy inteligente él, hace que su tercer hijo, Ogodei, es nombrado básicamente su heredero. Pero, claro, las tierras de los imperios, este imperio se dividió porque, aunque él fuera su heredero, él se quedaba con el corazón, por así decirlo, del imperio, pero el resto se dividía, era algo que se hacía. Y sobre todo porque esto había sido por un acuerdo, porque anteriormente, cuando moría un gran khan, lo que hacía eran que todos los hijos o descendientes se peleaban y el que quedaba vivo, el que se quedaba. Eso mola. Vale, ¿qué pasa? Dijo, yo no peleé, dividimos, todo bueno. Y hubo buen rollo, ¿eh? Súper buen rollo, lo dio súper, muy bien, sin problema ninguno. Y este Ogodei, que era el tercer hijo, se quedó con el corazón. El primer hijo, según la costumbre, se debía quedar con lo más al oeste donde habían llegado las cabalgaduras de los mongoles. Teniendo en cuenta lo lejos que habían llegado al oeste las cabalgaduras de los mongoles, uh-huh. Este prácticamente se quedó con... Estaba en Europa. Sí. Piénsalo. Si es que, pero ¿qué pasa? Que este, Hochi, que se llama este tío, lo hereda, su territorio al poco, lo hereda a su hijo Batu. Vale. Batu para que entendamos, conquistó en 4 años Ucrania, Polonia, Hungría, ¿vale? Y ahora, Batu estaba ahí con todos sus muchachos, vamos a conquistar Viena, vamos a ver, de Europa, Viena, y capital de Europa, que era era una de las ciudades más importantes, una de las ciudades más importantes del imperio germano-romano, ¿no? El imperio germano, es decir, clave de Europa. Pues Batu no la conquistó porque le dijeron, a esto que estoy llegando, que Ogodei, que era, como os digo, el que había heredado el cargo de Gran Khan, había muerto y le reclamaban su presencia como jefe tribal para la asamblea tribal. Por eso se salvó. Viene. Habría que ver qué hubiera pasado si Batu no se hubiera parado. Pero es que es como... Este es Batu, ¿de acuerdo? Y este, a su descendencia, vino la Horda de Oro. La Horda de Oro es otra horda enorme, y que tenéis que tener el mapa de Asia delante, y de los Urales, aproximadamente 1.200 kilómetros al este, era de esta gente, pero es que de los Urales para el otro lado, también. Eso era enorme, enorme. Esto era 1236, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es que por otro lado está Kublai Khan, que este hombre lo que hizo es derrotar a la dinastía Song, que era la reinante en China, es decir, una China prácticamente igual que la actual. Y el tío derrotó a esta dinastía y lo que hizo es que se estableció una nueva dinastía mongola, la Yuan. Mongola, eso suena muy mal. ¿Mongol? Mongol. Una dinastía mongol. Que es la Yuan. Pero es que tanto es así que algunas de estas tribus mongoles eran Kinai, Kitai. Si a alguno suena, Kitai era el nombre que se le daba antiguamente a China. Pero es que Kitai, como creo que sigue llamándose en ruso, a China Kitai. Porque eran tanta la importancia de estas tribus mongoles que a China se le nombraba por los que estaban entre medio. ¿De acuerdo? Y como digo, Kublai Khan derrotó a la dinastía Song y estableció una dinastía suya. Pero es que una cosa que tuvieron estos canes, porque hubo otros que conquistaron Bagdad, es decir, el califato. Pero claro, dices tú, una de las claves, dice, ¿cómo cayeron estos imperios? Es que no cayeron, es que se transformaron. Kublai Khan, por ejemplo, se hizo prácticamente un emperador chino más. Se apoyó en la infraestructura china, usó los funcionarios chinos, todo se convirtió al taoísmo. Es decir, igual, quien conquistó Bagdad, exactamente lo mismo, se convirtió prácticamente en un califa. Se convirtió se hizo musulmán. Es decir, se adaptaron, asimilaron las costumbres de quien conquistaba. Más adelante, y eso ya no me puedo meter porque es enorme, aparece otro personaje que es Tamerlán. Que otro de estos mongoles que se le echaron los huevos. Esto un día que cogió malo. Y otro imperio que te cagas. Pero voy a acabar aquí, pero no antes explicando una cosa. La unión que produjeron los mongoles, una que se considera a veces se llama Pax Mongola. Mongol. Pax, es que yo le leí Pax Mongola, ¿verdad? Pax Mongol, es que Mongola suena súper mal. Pax Mongol. Es decir, hicieron que dentro de su imperio se posibilitara un comercio fácilmente. Es más, una de las grandes capitales de estos imperios era, y a muchos sonará, quizás, Samarcanda. Que suena muy... Oh, ¡qué molón! Samarcanda era una de las grandes capitales que se hizo que floreció gracias a este comercio. Y este comercio que comunicó la China con las Indias, que se llamaba, con Europa... Empezó a traer cositas muy interesantes. Cositas muy interesantes que fue lo que cuando se cerró un poco con los otomanos y tuvieron un problema allí, es lo que hizo que Colón, después, para recuperar esas cositas que cada vez estaban llegando a más a cuenta gota, se pusieran a dar vueltas por ahí en barco. Y yo lo dejo aquí, os habéis enterado más o menos de quién eran estos señores y espero que haya gustado, señores. Mola mucho, quiero más. Me alegro. Pues otro, más de conquistas y de otro día hablaré de Tamerlán, que era un señor muy de jugar a las cartas. Seguida volvemos. Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual, saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial, que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Jesús, mira arriba. Mira arriba. Haciendo equilibrios sobre el cable que nos lleva más allá de la ilusión. Nuestro querido Javi Marín. Hola, Javi. Hola, qué hoy bueno. Vengo a hablar de crossovers. Crossovers es un fenómeno que se da en lo que viene siendo la cultura pop, que nos viene a la mente cosas principalmente de superhéroes y de series y de cosas así, de ese estilo. Entre lo más famoso, una de las sagas que más que más ha vendido y que más dinero ha recaudado, por ejemplo, es Los Vengadores, es fruto de un crossover entre personajes que se juntan y se cruzan entre sus universos y todo este rollo. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Alguna duda? Vamos a dejarlo en media verdad. Es que media verdad. Lo que tiene el universo de DC y de Marvel es que, como es el mismo universo, realmente no se cruzan, cohabitan. No siempre fue así, ¿verdad, Manuel? Eso sí es cierto. Eso no siempre fue así, querido Timmy. Estupendo. Voy a definir la definición que he encontrado de crossover. Interrelación entre las historias, personajes o tramas de dos productos diferentes. Normalmente comparten productora, comparten creador, comparten showrunner, la figura del showrunner. Showrunner. Hemos de recordar que el showrunner es el señor que se encarga de que la historia vaya por aquí, todo vaya por aquí, y el jefazo de una serie como es Stephen Moffat en Doctor Who. Exactamente. O Sherlock, ahora mismo. O Jesulingua Pin en el podcast. Jesulingua Pin en el podcast.es. En fin. Crossovers famosos dentro de la misma productora, creador, showrunner, bla, bla, bla. Los de Doctor Who, con su Torchwood, con las aventuras de Sarah Jane. Pero eso no sería un spin-off. No, pero cuando se cruzan a veces. Vale. Sí. Y sí. Gracias, Jesús, por esa pregunta. Una curiosidad. Doctor Torchwood es una serie que salió de Doctor Who. Cuando en 2005 se fue a retomar Doctor Who, se le llamó el proyecto Torchwood. Torchwood es un anagrama con las palabras Doctor Who, todo junto, y era un secreto. Era el proyecto Torchwood. Eso era la curiosidad de el día. Bueno, y os preguntaréis, pero Jaime, ¿quién hizo esto del crossover? ¿A quién se le ocurrió por primera vez, históricamente hablando? ¿De qué datos tenemos? Como sea Gengis Khan, me cago. Es mucho antes, es una opinión, sus apuestas. Ay, Dios mío, este era lo de héroes de no sé cuál. Ay, no, Dios mío. Yo creo que fue Jesucristo, lo que no, el cristianismo, espera, porque hizo un crossover de un montón de... Que era romano, Dios mío. ¿Que era romano? No, es antes. ¿Griego? Pero era en época romana. Porque infiltraba, enfrentó a... Quería enfrentar a Alejandro Magno con... Ay, Dios mío. Dímelo. Déjalo, igual, no lo vas eso a sacar. Te da así. Nos consta que... ¿Te suena Jason y los Argonautas? Hombre, el vellocino de oro, lo que era el oler del vellocino. Claro, no me va a sonar. Pues Jason, entre sus argonautas... ¡Ay, Hércules! Tenía a Hércules, que tiene su propio mito. Y Castor. Tenía y Castor y Pólux. Que tiene Pólux, su propio mito, por otro lado, y los juntamos todos en el mismo universo. Varios, muchos. Sí, los personajes de la Ilíada, los fantasmas de estos personajes, se les presentan ¿a quién? A los de la Eneida. Ah, si recuerdas Eneida, bien, ¿verdad? A Eneas, que fue el que fundó Roma. Ah, ¿a qué es cierto? Eso sí, que es cierto, es cierto. Mucho antes que Marvel y DC, ¿verdad? Mucho antes. Mucho antes. Aunque Stan Lee ya estaba por allí. Uh-huh. Sí, hace, de hecho, hace un cameo en... en la familia. En las galeras de los Argos, de Argo, sale ahí remando y tal. En fin. Y luego ya, en el siglo XIX, Balzac decidió que todos sus personajes, que todos sus libros y todo su todo, se basaría en el mismo universo, porque iba a quedar muy, muy chulo. Era el universo Balzac, ¿no? Era el universo Balzac. Así, en 90 novelas que escribió este señor, tenía más de 600 personajes recurrentes. Imagínate las de la de Running Gags que tienen por ahí, ¿verdad, Manu? Claro. En fin. Contar. ¿Sería algo así también? Bueno, supongo que lo dirá después. Como Jesús, lo del Mundo Disco. ¿Podría ser? Sí. Quiero decir, la primera novela de Mundo Disco, El Olor de la Magia, que me corría Jesús si me equivoco, fue el que me metió en esto. El Color de la Magia. Perdón, El Color de la Magia creó el universo, pero como tiene diferentes líneas, al final todos los personajes se entrecruzan. Son varios personajes que tienen varias líneas, por ejemplo, la guardia o los magos o la muerte, y pero, se cruzan siempre. Por ejemplo, la muerte siempre aparece en todos los libros. Rincewind también siempre acaba apareciendo. ¿O Ricewind? No, Ricewind no. Aparece, pero no. La muerte, por ejemplo, en la guardia no aparece nunca Ricewind. Continúo. Sigue. Perdón. Al igual que Julio Verne, en sus novelas y tal, hacía referencias las unas a las otras, desde que empezó hasta que terminó. En plan, todas hacían referencia a todas. Un personaje muy llevado a otros universos fue Herlock Sholmes, el famoso detective. ¿Herlock Holmes? No, Herlock Sholmes. ¿Andy? Calla, que nos acusan de plagio. En el sentido de que el señor Arthur Conan Doyle dijo, ¿qué estás haciendo con mi personaje? No tienes los derechos, no puedes utilizarlo. Y protestó y, por lo tanto, ya no podían incluir Sherlock Holmes, que era un personaje muy popular, lo querían meter en más sagas, y tenía que ser Herlock Sholmes. Qué bonito. O sea, lo mismo que leyó Cervantes con el Quijote apócrifo. Háblame más, Manu. Cervantes escribió el Quijote, eso lo puede aclarar más Jesús, ¿no? La primera parte, yo lo tengo por allá además. Lo que no recuerdo es quién es. Salió una segunda parte del Quijote y puedo hacer spoiler, a esta altura me pegarán. Sí, sí. Cervantes escribió la segunda y la tercera parte del Quijote y mató al personaje en la tercera para evitar que se volviera. Tercera no, hay dos partes. Pero la segunda está comprendida por dos partes. Ah, vale. Lo que fueron la ida del Quijote y después la... Y la segunda parte, vamos, sacó el segundo libro porque un tío había sacado un segundo libro falso. Es más, en la misma obra del Quijote de Cervantes se refiere a esta obra falsa que alguien la había leído y le decía, he leído tú no sé cuánto, no sé qué. Y dice, esa no es mi vida, no sé cuánto. Entonces, pues, por ejemplo, eso también podría ser un crossover, ¿o no? Bueno, pues tenemos por ahí, por ejemplo, una colección que inspiró luego a lo de los superhéroes, esto que estamos hablando, de los Vengadores y tal, y la Liga de la Justicia, de todo este rollo. Sherlock Holmes and the Adventures of the Clothesline. Salen personajes como Arsène Lupin, Vidocq, Auguste Dupin. Grandes personajes franceses, ¿no? Sí, que son todos como detectives. Es como la Liga de los Hombres Extraordinarios. Eso también aparece. Uy, gran cómic, la Liga. También se hace hoy en día con detectives del mundo del manga. O sea, Lupin se ha enfrentado con Detective Conan. Con Degoshi Oyama. Bueno, luego tendremos ocasión de... Sí, siento si no levanto la voz. De ¡qué guay! Espérate, que Jesús acaba de descubrir algo. Perdón, que me ha dado un libro. Sigue. Bueno, en 1935... Habéis dicho que esto ha sido en cuanto a historia ha sido rápido. Hemos terminado porque no tiene más, es mezclar universos y tal. 1935, la antorcha humana y el hombre submarino. Antes de continuar, es que es de mezclar universos. Por ejemplo, es que a lo mejor lo va a decir. Es de Stephen King también, todos sus libros están en el mismo universo. No lo iba a decir, pero gracias. Pero para que no... Dato. Ahí está el dato. Me gusta. La antorcha humana y el hombre submarino. ¿Vale? Son los primeros que se mezclan. Y luego ya en 1951 nace la Justice Society, formada por Sandman, Flash, Linterna Verde, entre otros. ¿Sabes por qué es esto? ¿Por qué? Cuando salen estos superhéroes, antes y ahora, los héroes no tenían líneas propias, sino que lo que tenían eran un conglomerado. Por ejemplo, Batman aparece en el primer Detective Comics y Superman en el Action Comics. Entonces, cuando presentan una serie de superhéroes que por H o por B no tienen la tirada deseada, no tienen por iniciativa propia, no tienen unas ventas grandes, no desechan a esos personajes, sino que los unifican creando grupos por si a alguien le gustaba, pongamos el ejemplo hoy en día, Superman, a mí me gusta Batman y a otro le gusta Aquaman, pues vas a poder disfrutar de sus aventuras todos juntitos. Si la tirada por separado no es grande, con todos juntos en una misma historia mucho más grande, sí que va a vender más. Sí, los fans de Superman van a ir a verlo, los fans de Batman van a ir a verlo. Pero tú mismo lo estás diciendo que son... El hombre submarino, has dicho. El hombre submarino. O sea, que no es ni Aquaman. No. O sea, alguien que tenía los poderes. Pues... Namor, creo que se llama. Namor. Buscando Namor. Pues claro, estos son personajes que en un principio... Bueno, y el linterna verde del que hablan no es el linterna verde actual, sino es alguien que le cae un meteorito y se hace una linterna con el meteorito. Curiosamente. Mucho, entonces, bonito. Como es muy simplote, pues es unificarlo. Me gusta, Javi, bueno, tu tema de hoy. Me gusta. Me lo traigo para casa. Venga. Para series, porque todo el mundo dice, no, porque Manu habla de videojuegos, Jesús habla de historia y Javi habla de series. No, Javi no habla de series. A ver si nos damos cuenta. Javi habla de muchas cosas. Javi habla de series. En fin. Qué malvado eres. Voy a hablar de series. Venga. Para seguir con mi estereotipo. Ponte serio, digo serie. Lo más habitual son las mezclas, los crossovers entre el spin-off y su serie original. Uh-huh. Como bien hemos hablado de Doctor Who antes, como bien Jesús ha querido mencionar. Buffy y Ángel, Buffy, Cazavampiros, tuvo 7 temporadas. En las 3 primeras salía un personaje que se llamaba... Sí, que se llamaba Ángel, que era muy, muy popular y atractivo, interpretado por David Boreanaz. Esa es la razón por la que yo me pusiera el pelo para arriba durante más de 10 años de mi vida. A partir de la primera temporada de Ángel y la tercera de Buffy suceden a la vez. Es súper habitual que los personajes salten de una serie a otra, que sirve como... No lo hemos dicho, pero todo esto, al final el mundo se mueve para vender y crear dinero. Todo esto son muchas veces maniobras de publicidad y para que saliera el otro. Si tú dices, en el capítulo de Ángel de esta semana va a salir Spike, un personaje muy popular en la serie de Buffy. Sí. Los fans de Spike podemos irnos a ver Buffy porque nos va a resultar muy interesante. O sea, Ángel y así, sucesivamente. Antes de que se me olvide, ¿te puedo contar una cosa que a lo mejor te deja un poco picueto? Venga, por favor. Vale, ¿recuerdas Padre Forzoso? Sí. ¿Sabes qué? No, espérate. Era Cosas de Casa... Sí. Es un doble spin-off. Sí, de Primos Lejanos. Bien. Porque llevaba el ascensor la mujer de esto. Perfecto. Y el otro era porque... En Padres Forzosos aparece... El policía, ¿no? Steve Urkel aparece como vecino. Voy entonces... a seguir. Porque esto toca luego, que ahí pero, el momento pero lo tenía, es que me he quedado bloqueado, recuerdo eso. Pues porque lo de cortar y lo decimos después. No, no pasa nada. Porque esto lo hemos llegado a comentar otra vez, pero no me he acordado de la serie, me acabo de acordar. Luego hay uno, he preparado una serie de crossovers súper locos que te quedas tú en plan, pero ¿qué está ocurriendo, no? Que no tiene nada que ver con Brian, ¿no? No tiene nada que ver con Brian. Vale. Luego tenemos al detective John Munch, que es un personaje que lo crearon en la serie de homicidios. A lo mejor no recuerdo qué pasó con homicidios, pero imagínate, un personaje que nace ahí, ya no hay más homicidios y ese hombre lo desarrollan en las Ley y Orden, las varias Ley y Orden. Qué bueno. Pues este señor acabará saliendo en The Wire, en Expediente X y en Arrested Development. Estamos hablando que... En Arrested Development. En Arrested Development. Estamos hablando que The Wire es una serie súper seria, Expediente X es Expediente X. Expediente X, es su género propio. Y Arrested Development, que es una comedia súper graciosa que no hay que perderse. Nunca, jamás. Con este muchacho que me cae súper bien, el protagonista. Jason Bateman. Me cae súper bien. Sí. Es un tío muy simpático. Bueno, y ahora es cuando yo a lo mejor os voy a dejar con el culete abiertillo, ¿no? Todos sabemos que Phoebe Buffay, personaje de Friends, tiene una gemela malvada, digamos, que es Úrsula Buffay. ¿Cómo os quedáis si os cuento que había una serie que se llama Mad About You, Loco por Ti, que empezó una temporada antes que Friends? Un personaje recurrente de Loco por Ti es Úrsula Buffay. ¡Chan, chan! Interpretada por Lisa Kudrow, evidentemente. Pues cuando a Lisa Kudrow le ofrecieron el papel de Phoebe Buffay en Friends, de Phoebe, dijo, pues sí, pero yo no quiero dejar Loco por Ti. Así que hicieron que fueran hermanas gemelas hasta tal punto de que ambas salían en las dos series, que las emitía la NBC en la misma noche, por lo tanto era el mismo universo. Al final acabaron saliendo los protagonistas de Loco por Ti, salen también en Friends en algún momento. Otra cosa curiosa, no dejamos esta noche de la NBC, ¿vale? En Loco por Ti, un personaje causó un apagón en Nueva York. Loco por Ti lo emiten justo antes que Friends. En Friends sufren ese apagón. ¿Hacen referencia? No, lo sufren y tienen... La trama de ese episodio es gracias al apagón, que ocurrió en la serie anterior. Esto ha pasado más veces. ¿Cuál es ese? No me recuerdo ese capítulo. Apagón. Es que no me acuerdo. Es que se llama el del apagón. Ese es verdad, pero no me acuerdo ese capítulo. Sí, yo sí lo recuerdo. Que Chandler se queda encerrado en un banco con una supermodelo. Ah, es verdad, vale. Que le ofrece un chicle y todo esto. Bueno, otra curiosidad con respecto a cosas que aparecen en el mismo universo. Hace un par de años, cuando primero emitían The Cleveland Show, luego emitían Family Guy, o sea, Padre de Familia, y al final American Dad, en ambas sufrieron el ataque de un huracán. Primero vemos el huracán, porque además yo lo vi, yo lo llevaba al día esa serie, esas tres series, The Cleveland Show primero, luego Family Guy, y luego Padre de Familia, al final, o sea, luego American Dad, y al final hicieron un chiste que a los tres se lo había llevado el huracán y los tres salían al final en American Dad. En plan, era la broma final, digamos. ¿Te acuerdas cuando Seth MacFarlane tenía tres series de animación? Qué bonito era. Pues ahora va a tener otra. ¿Otra más? Se llama Borderland o algo así. Y como en cada vez que he hecho un episodio sobre historia de la televisión o historia sobre algo, ¿dónde acabamos? En España. ¿España? España. Y esto a Manu le va a encantar, se lo va a pasar súper bien. Venga, venga, venga, darme. Empezamos con el universo, ¿vale? Porque esto todo se entremezcla, las series de Globo Media especialmente. Globo Media, que es una productora que trabaja mucho para Telecinco. Todo Telecinco. En el episodio final de Farmacia de Guardia... Dale. Pero el último este que hubo hace no, poco... No, este que hubo... El antiguo, el de la boda, el de la boda. El de verdad. ¡El de la boda! Apareció un tal Doctor Martín por la puerta de la farmacia, que era el sobrino de Lourdes, de la dueña de la farmacia, que tenía toda la cara de unos payasos. De la familia Aragón. ¡No me lo puedo creer! Este era... ¿El de las zapatillas? Este era el Doctor Martín, Emilio Aragón, Cha-chan. Protagonista, que yo creo recordar que aún no había empezado de médico de familia. No es muy posterior, creo recordar. No, es la, en plan, terminó Farmacia de Guardia y empezó médico de familia. ¡Vaya guapo! O algo así. Porque yo... fue estaba una locura, todo pensado. Estaba ahí. Pero este es un hilar como fino. Más loco que ha habido en la televisión hilar española. Muy fino. En el sentido de que Antena, o sea, Farmacia de Guardia era de Antena 3 y Médico Familia de Telecinco. Pero si era todo de Globo Media, podían hacer lo que les diera la gana. No era de Globo porque Media. Porque le estás haciendo publicidad a Telecinco. Fue algo así porque era el último... Se despedía de la afición uno de los actores. Que no recuerdo ahora mismo quién es. Lo leí preparando la sección. Enlatado gas, seguro. En Médico de Familia tenemos a Clara, interpretada por Belén Rueda, que era una fotógrafa. Si no recuerdo mal, tenía un medio romance con el Doctor Martín, ¿no? Estaba muy buena en esa época. Estaba súper buena. Nada como Lidia Bosch. ¿Lidia Bosch o Belén Rueda? Yo, Lidia Bosch. ¿Tú, Jesús? En esa época me da igual. A ver, que Belén Rueda tiene su punto cuando salta de un barco rollo Assassin's Creed, pero... Yo tenía que verlo en esa época. Lidia Bosch. Además, estuvo más cercana aquí. Bueno. Clara era un personaje que era una fotógrafa. Los fotógrafos, ¿para quién suelen trabajar? Para los periódicos. ¿Que a qué serie le venía muy bien a Telecinco, Globo Media, que se fuera Clara? Periodista. A periodista. Yo me acuerdo todavía de Blas. ¿Blas era el calvo? El bajito. ¿Cómo se llama ese actor, Dios mío? Pepo Nieto. Bajito, calvo. No, es que Pepo Nieto también estaba. ¿El mismo que hace de cura en el Día de la Bestia? Sí, el calvo. Ese no era Blas. Era un tío muy majo. El de la barba, Alex Angulo. Ese. Cómo molaba periodista, me gustaba un montón. Ya, Día de la Bestia sí que molaba. Bueno, volvemos el crossover. Para volver a volver. Le damos otra vuelta. Clara, que salía en Médico de Familia, ahora es protagonista, coprotagonista de periodistas, ¿vale? ¿Qué periódico se lee por la mañana en Médico de Familia? El Daily Planet. Sí, el Crónica Universal, que es el periódico que hacían en periodistas. Que me gustan esas referencias, que me gustan. Mola muchísimo. Que pasa algo en cierto barrio y le van a preguntar a dos abueletes mayores para sacarle información. ¿Quiénes eran? Matías y Manolo. Hombre, ¿quién van a ser? Los abuelos de Médico de Familia. Los abuelos de Médico de Familia eran los mejores personajes de todos. No me acuerdo yo de... ¡Chechu! ¿Te acuerdas que...? ¿Te acuerdas de Chechu? Cara de payaso tenía Chechu, para darle un poco. Venga, podemos hacer otro crossover. Médico de Familia tenía un niño pelirrojo en su elenco que acaba saliendo en... Pablo Motos. ¿En dónde? No, en compañeros que en la película sufren. No, eso es Farmacia de Guardia. Farmacia de Guardia. Farmacia de Guardia es el niño pelirrojo que luego salen compañeros, que luego en la película de compañeros se queda tetrapléjico. Entonces, ¿qué se queda? Tetrapléjico que tiene cara de mono, acción mutante. ¿Spoiler? ¿Tiene que salir? ¡Qué spoiler! Si en la película. No te fallaré en la película de compañeros. Dame, por favor. Pues por regla de tres, como se queda paralítico y tiene cara de mono, puede salir perfectamente en acción mutante sin maquillaje. Peliculón. Alex Angulo, ahí tenemos otra vez. Y tenemos también, y ahora conectamos con los serranos, tenemos a... ¿Cómo se llama? Dejadme que siga con Telecinco. Tenemos una serie que se llama El Comisario, que va de casos policíacos. Qué buena serie también. Pues, porque si se llaman El Comisario y fuera de Punto de Cruz, tampoco iba a molar. Pues tenemos un montón de casos, que uno está protagonizado por la gente de Al Salir de Clase. ¡No jodas! Tenemos a la gente de Siete Vidas también involucrada en algunos casos. Eso tiene de... que ser la risión. Y nunca olvidéis cómo Tito Valverde interrogó a Antonio Resines. ¡Chan, chan, chan, chan! Dice, yo que estaba en mi tienda de jamones. Me he saltado uno, pero lo digo, es que es de Antena 3, y Antena 3 ha tenido menos. Es muerte. Cinco mola mucho más. Vilches, si no recordáis mal. Vilches. Era primero el primer house. Primero trabajaba en el centro médico del doctor Martín, de médico de familia. Sí, empezó ahí. Y luego ya, pues, lo ascendieron, se sacó la oposición el muchacho y ya salía en urgencia. ¿Sabéis que ha viajado al pasado y ahora es médico en Amares para Siempre, la de Antena 3? Sí, Amares para Siempre. ¿Hace de médico otra vez? ¿Hace de médico? Tan casillado, este hombre. Le dijo, mira, me he robado un camión lleno de batas blancas, darme de curro de esto. Bueno, los personajes de policías en el corazón de la calle fueron a investigar a dónde, a la serie más éxito de Antena 3 en ese momento, porque Policías empezaba como la semana más tarde. En Compañeros, caso súper grave. Yo, ¿os dais cuenta que era la época? ¡Han robado, saca punta al pelirrojo! Era la época en la que Antena 3 copiaba Telecinco y Telecinco es la original haciendo series. Es que antes Telecinco molaba. Tío, qué guay, tío, ¿te acordáis? Me estoy revolcando ahora mismo en el suelo, estoy esperando que Javi me dé la puñalada en el cuello y me deje listo. Si me sacara un crossover de Hostal Royal Manzanares. ¿Vale? Y me da igual que me digas, compañero, estaba inspirado en Madrid, Royal. Y en Madrid estaba Hostal Royal Manzanares. Me da igual. Pero o de Aladina. Quería hacer una distinción entre el término crossover y el término cameo, pero suele ser habitual que un crossover sea un cameo. Bueno, un crossover otro puede ser... Otro día hablaremos más largo y tendido de cameos y tal. Un crossover se supone que es una historia larga con dos líneas argumentales. Un cameo es un ¡ey! Y te marchas. Sí, algo así. Bueno, realmente bueno. Sí. Pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando de superhéroes? Hago otro spoiler. Hago otro spoiler con cameo, que no tiene nada que ver, pero un cameo sería lo que hace la mujer de Will Smith en Scream 2, que la matan en el primer minuto, y un crossover sería la portada, porque sale ya todo el tiempo. Pero, ¿por qué coño sale si se la cargan al principio? Bueno, no tiene sentido. Os voy a poner súper contentos porque es el momento de que divaguéis. Hasta aquí mi explicación. ¿Más? Y aquí tengo una... Una lista con crossovers extraños que han sucedido a lo largo de los tiempos para vuestro goce y disfrute. Mira. Y podéis interrumpirme todo lo que queráis para dar otros ejemplos que recordéis. Que Manu va a estar muy contento. Los oyentes de en directo nos podéis llamar. Claro, sí. Bueno, compañeros, es lo último que he mencionado en mi explicación. El crossover más extraño que ha tenido la historia de la televisión española probablemente es cuando Luismi, el personaje que también era familia de Emilio Aragón, Juanjo Feijó es seguro, no me acuerdo de cómo se llama el actor, Luismi se llama el personaje, se encuentra con Lara Croft. Hola, ¿qué hace? Se encuentra con Lara Croft, protagonista de Tomb Raider, y tienen una trama juntos en el episodio, y al final le besa. Recuerdo. ¿Qué me estás contando? Eso tiene explicación. Mira cómo lo buscas. ¿Qué me estás contando? Eso sucedió. A ver, Google, te elijo a ti. Era cuando estaba súper de moda Tomb Raider. Era antes, cuando presentaban un juego de Tomb Raider, siempre cogían a una modelo. Una modelo. Y la vestían. Entonces, traer a la actriz de Tomb Raider a España a presentar el juego, y ya que estamos, rodarte algo. Pues mira, pero mira, eso tiene, yo estoy seguro que ha pasado con más actores y actrices, seguro. Claro, yo te voy a dar unos ejemplitos. Vale, ¿De qué sería era ese? Compañeros. De la serie Compañeros. Manu, o sea, Jesús sigue con Google. Lo ha elegido. En un episodio de Bones, David Boreanaz tuvo una contusión. Uki es muy de Bones. Y se le aparecía Stewie Griffin para darle consejos y cosas eso, así. Eso ya es publicidad más bien que otra cosa. Pero es más guiño, porque a ninguna de las dos series le hace falta que... Yeah. Hacerse publicidad, porque realmente van bien ambas. Es como, yo que sé, si ahora aquí aparece Jaime Marín de podcast caramelizado o algo, ¿sabes? O Manu, de que cagüete el podcast, a saber. O se queja de que es un andaluz que no tiene trabajo, ¿sabes? Que es otro andaluz en el paro. A saber qué podría hacer eso. Algo así. Bueno, ¿quién engañó a Roger Rabbit? La película consiguió juntar a todo el mundo, y entre ellos, lo más destacable, a Bugs Bunny y a Mickey Mouse. Pero tenían que tener la misma cuota de pantalla ambos, el mismo tiempo en pantalla. Hay de todo un poco, hasta Betty Boop. Luego tengo el crossover entre cuando los Power Rangers conocieron a las Tortugas Ninja. Que yo recuerdo que me lo enseñó Manu un película. Día en su casa. ¿Es una Qué película? Grande. Sí. Es un... Sería Háblanos un OVA. De ello, Manu, que tú lo has visto. Simplemente es eso, como en aquel momento volvía... Bueno, primero la historia de los Power Rangers es grande, pero sabes que los Power Rangers en Europa y Estados Unidos los lleva un tal Saban. Sí. Pues simplemente Saban como compró también los trajes de las Tortugas y hizo su serie, pues tenía que darle publicidad de una a otra. Y los juntó en una peli súper bonita. Y en esa peli sigue apareciendo la Venus de Milo. La Tortuga Hembra. La Penta Tortuga. Pongo voz de Jesús cuando se cita. Tortuga. Y ya por último, otra locura... era que en el cómic que tenía Sabrina... Guárdalo. Está flipando Jesús con el vídeo de Lara Croft. Yo estoy ahora mismo loco. Además era cuando tenía el top verde. Claro. Eso lo perdió, Lara Croft de verdad. Lo perdió hace poco. Se ha pegado 7 años ahí con el pecho poligonal marcado. Está muy bien. Y lo último que traía yo en mi guión era el crossover entre Sabrina, la bruja adolescente... y Sonic el Erizo. Qué grande era esa serie, tío. No, pero era en su versión cómic. Cuando Sabrina se encuentra con... Vale, Sonic. Pero entonces es Sabrina la del pelo blanco. Es el cómic, claro, que no es Melissa Joan Hart. Hay no otro crossover entre Sabrina y Punky Brewster. También. 20 años después. Porque sale Soleil Moon Frye, que es la compañera de piso de Melissa Joan Hart. La compañera de piso es... Punky Brewster. Claro, Soleil Moon Frye, que te das cuenta que todas tienen nombre largo. Muy guapa estaba en esa época. Cuando es mayor, pero ya tenía niños. Pero estáis hablando de crossover de verdad. No, estamos hablando de... No, crossover de verdad. Entre Las Vegas y Crossing Jordan. Entre Las Vegas y Crossing Jordan. Pero hubo varios. Hacía una vez al año. Hubo varios y una vez era en Crossing Jordan, los de Las Vegas, y otra vez era en los de Las Vegas en Crossing Jordan. Bueno, los CSI se han entremezclado muchas veces. Los CSI tuvo... Tuvo un episodio que fue un crossover con Dos Hombres y Medio, por ejemplo. El mundo de los videojuegos es mucho más fácil, porque recordemos que empezaron con los SNK versus Capcom, pasando por todos los juegos de lucha de Versus, incluso sí, el último Street Fighter versus... Street Fighter versus... Bueno, no es Versus, es Cross. Cross, que significa cruzar. Y de ahí, pues, yo creo que el crossover supremo de todos los crossovers siempre será Marvel versus DC, ¿vale? Que tanto el universo Marvel como el universo DC... Se vuelven corpóreos, exactamente, se llama la serie Amalgama, se vuelven corpóreos, o sea, entes físicos gigantes, y luchan entre ellos. Y de ahí empiezan a aparecer la serie Amalgama, el universo DC y el universo Marvel se vuelven titanes físicos estelares y luchan entre ellos. Y de ahí aparece la serie de cómics, que no, ¿la conoces? Sí, Amalgama. Amalgama. Que después aparecieron personajes que eran fusiones de... Batman con Lobezno y similares. O sea, es muy chulo. Pues es para mí es el crossover más grande. Y después, si lees cualquier cosa de Marvel o de DC, pues encontrarás que los crossovers lo más normal del mundo. Ya en algún momento de la historia dirían que es el universo Marvel y el universo DC. Claro, pues... Y todo súper bonito. Me ha gustado mucho esta sección. Sí, cuando la terminemos. Yo quiero que me digáis... Estoy pensando. Crossovers hipotéticos. ¿Qué os gustaría ver cruzar? Pero cosas que pudieran ser... Hay un crossover de un libro que acabo de caer entre Sherlock Holmes y Houdini. Pues no sería raro. No, pero Sherlock Holmes existe. Se ha enfrentado a todo el mundo. No, pero esto es súper actual, creo que según tengo entendido. Hace como 20 días que lo escribieron. Sherlock Holmes, de verdad, y Houdini, los dos colaborando. ¿Pero con el Watson es Lucy Liu? No lo sé. Entonces ya no me interesa. Yo recuerdo Sherlock Holmes contra Drácula. Drácula se ha enfrentado a mucha gente. Sí, a Batman. Yo tengo ahí Batman contra Drácula. Yo recuerdo Buffy contra Drácula. Drácula se ha enfrentado a todos. Y a Dampir. A un Dampir. Y Sherlock por su lado también. O sea, está eso ahí te decía que... Horlock James. Horlock James es un personaje que se ha enfrentado a mucha gente. Sherlock Scholes, habías dicho antes. Da igual. Estoy pensando, niños. Está pensando. A ver, no te toques la nariz, que parece Sabrina. ¿Qué es mi nariz de pensar? Los Picapiedra, el universo de Hanna-Barbera, con todo, también. También. Ahora, dentro de poco, se reproducirá los Griffin, irán a Springfield. Sí, no, pero creo. Eso ya es... Año que viene. Sí, sí, se anunció. Es por hacer la gracia. Pero es por, yo creo que es por darle vida por un ejemplo, poco a los cameos, Springfield, para saber lo que un cameo, cada vez que aparece... Es que cameo es un eso concepto sí diferente. Es cameo. Cameo es de raro. Pero Sober, cuando el episodio en el que está el festival de cine... Sí. Al crítico este que llaman tenía su ese propia serie. Sí, un crossover, serie. Es cierto. Se llamaba El Crítico. El Crítico. Dios, ¿qué decía cuando pasaban por delante de la celda? ¡Ah! Cuando está en el manicomio y aparece. No me acuerdo, pero sí, la serie del Crítico tuvo un crossover con los hitos, efectivamente. Y no sé. ¿Qué yo, más? Si no tenéis nada más que añadir, no, es que si arrancamos nos morimos. También me gustan los guiños barra crossover o no, como lo quiera llamar, de Uncharted y de Jack and Daxter en el de Last claro, of Us. Claro, que son de Naughty Dog. Claro, es lo que tiene tener un, esos son un papá en común. Es una es diferente. No, bueno. No es tanto crossover como guiño. Vale, pues te lo pongo difícil. Porque Uncharted y The Last of Us dudo que sean del mismo vale, universo. Pues hago un guiño que podría ser un crossover, si no. Tim Schafer, creador de Edward Jim y de grandes sagas un poco loquetas, creó Psychonauts para PlayStation 2 y Xbox. Pues en America McGee's, bueno, se llamó Alice Returns, America McGee's, la segunda parte del America McGee Alice, del universo trastocado de Alicia. Si entras por un agujerito, pues Alice se encuentra con el esqueleto del protagonista de, no me pregunte por qué, del Psychonauts, de Tim Schafer. Estoy pensando. Curiosamente. Lo de, he dicho antes, Stephen King, por ejemplo, muchas veces tiene crossover en sus propias novelas que un malo en un sitio, que es una especie de espíritu malvado, es el malo. Es que no recuerdo la novela, eso hace muchos años. Pero también estoy recordando de cosas de que todo ocurre en el mismo sitio. Eso también, eso no cuenta como varias películas. Por ejemplo, todas las películas, el director de 16 velas. Sí. No. ¿Sabéis cuál es? No. El director de 16 velas. Es que son un montón de pelis. Bueno. Esto que o sea, sería Kevin Smith con decir, Jay Bopper Silencioso, que salen en todas las películas prácticamente. Pero eso es el nexo de unión porque cuando él empezó a rodar, dijo que cuando él hizo Clerks, le dieron la opción, Miramax le dio la opción de publicársela a nivel internacional y él dijo que vale, que aceptaba, pero con una condición, que no era una película, eran tres, era una John trilogía. Hughes. John Hughes. Que eran tres películas, lo que él llamó la trilogía de Jersey, compuesta por Clerks, Mallrats y Chasing Amy, Persiguiendo a Amy. Persiguiendo a Amy. Era mentira. Es una gran película, me gusta mucho. Yo la volví a ver, me la han regalado por mi cumple, la tengo a ahí. Me la me otro día. Ahí, pero hablan como muy mal de esa película y a de mí, Ben Affleck, pero a mí me gusta mucho esa película. Y a mí me da pena. El final, ¿no? El cabreo final. Súper bonita. Pues, por ejemplo, y lo que tienen en común prácticamente todas las películas de ¿lo has dicho? De Kevin and Me, es que pasan en... Jersey. Claro, y sobre todo que pasan por delante de... Eso es muy normal. Que pasen por delante del Quick Stop es normalísimo. Te recuerdo que antes de el Clerks 2 trabajan en una hamburguesería llamada Movie y esa hamburguesería es la con la que pretende acabar Barnaby, uno de los ángeles, interpretado por Matt Damon y Ben Affleck, en Dogma. Dogma es la película más espectacular de Kevin Smith. En general es brutal. Pero pues, te recuerdo que lo que hace es una alegoría al Becerro de Oro, porque Movie es un ternero dorado sí. Y es donde trabajan en Clerks. Las de John Hughes son todas las películas, creo, en Sherman, Illinois. En la misma que ciudad. Que creo que es el mismo tío de Solo en Casa y estoy viendo si Solo en Casa también es en Chicago. Bueno, Illinois, Chicago, pero no en Sherman. Bueno, tú sabes. Está me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho. Y Quentin me ha gustado. Tarantino también tiene muchas relaciones entre sus personajes y tal, que no nos vamos a poner ahora a detallar. Eso ya puede ser, más complicado. Puede ser la muerte. Todo el mundo sabe que Motherfucker, el señor Motherfucker, viene de una plantación. Bueno, queridos oyentes, podéis mandar a Podcast Guapín en Twitter o el podcast de Guapín, @gmail.com por correo. ¿Qué crossovers os gustaría ver? ¿Qué os parece todo esto? Y nada, llevo por mí un besito y hasta luego. Besito. Y Batman mola. Un pequeño inciso, hemos estado observando el crossover entre compañeros y Tomb Raider. Y se hace todo mucho más épico cuando también aparece una peña bética. Sí, de pronto, pero no peña, yo diría una marabunta. Una marabunta por Madrid, porque compañeros, era en Madrid. Es que al principio del episodio Luismi aparece en el colegio como con cara de no haber dormido y con el pelo verde. Y dice, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué has acabado así? Y toda su aventura con Lara Croft, que la conoce en un bar, Y al final Lara Croft se lía a tiros con gente. Con béticos. Él se tira por un balcón y aparece una peña bética y se lo lleva. Al grito de mucho Betty, mucho Betty. Bueno, es él, genial, es brillante. Yo lo voy a colgar ahora mismo. Ahora mismo lo voy a poner en Twitter. Nos vemos. Alonso. Acompañado, espérate, por sus siempre inseparables moquitos, con una voz que envidiaría a Tom Waste, hey, y con más mocos aún, algo de destemplanza, tengo con fiebre. Todos ustedes, Manu R. Caballero. Hey. Me encanta hacer ese, hey. Me lo voy a apropiar, te lo voy a quitar del todo. Sí, ya lo usas tú más que yo, no te preocupes. Bueno, a ver, Jesús ha entrado por la puerta, súper dichoso de la vida, porque el señor Javi, en su breve estancia en casa después de salir del baño, me gusta puntillas aparte, le ha enseñado su nueva y flamante videoconsola llamada... Javi. Creo que se llama PlayStation 4, pero no estoy muy seguro porque todavía no he tenido la oportunidad de jugar más de 4 minutos seguidos con ella. Yo puedo confirmar que sí, que me lo ha dicho tu hermano. Vale. Al entrar aquí, ha podido observar, perplejido, que había otra consola diferente de nueva generación. Pero las dos oscuras y del tamaño de una caja de papas. Y ha visto la Xbox One. ¿Por qué? Ya ha llegado la nueva generación. Ya llegó a Canal Sur. Sí, porque a Canal no ya. Bueno, el asunto es que... podríamos, o Jesús me comentó, yo lo veía aceptable, hablar de estas nuevas consolas porque, hombre, están muy en boga, acaban de llegar, son lo más de lo más. Y seríamos súper famosos. Lo más chachi, pero yo le voy a pedir perdón y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me parece que es como hablar de una película solo viendo los títulos del principio. Muy bonitos, pero hay que darle rodaje. Entonces, aparte de este gran lanzamiento, esta semana ha habido la celebración, ¿vale?, el aniversario del lanzamiento de otra consola que tuvo una vida agridulce. Y de la muerte de Kennedy. Que tuvo una vida agridulce. También. Y al final terminó respirando hondo. Correcto. Y yo, con vuestro permiso, voy a hablar de esta consola y dejaremos la Play 4 y la Xbox One para más adelante. Coño, pero cuando juegues, porque no puedo hablar nada de ella. Pues esta. Y que me pueda ayudar Javi. A lo mejor cuando juegue yo. Si yo... Javi seguro que lo sabe, pero si te digo a ti, Jesús, que esta consola fue la séptima y última consola de uno de los grandes fabricantes y que la hizo con la colaboración de Hitachi y Microsoft, ¿de qué crees que estoy hablando? ¿Hitachi es alguien de la familia Mishima o algo? No creo, no los conozco. No, Hitachi era un personaje de Naruto. Bueno, sí que es Jesús. Yo, lógicamente... A ver, una empresa que la cagó. Yo, con lo poco que he podido saber gracias al conocimiento que he sacado a los podcasts, es que una de las grandes empresas de cagarlas es Sega. Bien. Ahora, ya que consola es... Se lo dejamos a Javi. Javi. La Dreamcast. Efectivamente. Con pantallita en el mando que te la podías llevar. ¿Eso a que otra era, parte. ¿Eso que era un podcast directamente a los sueños? Dreamcast. El podcast de tus sueños. El 27 de noviembre de 1998, es decir... Si alguien quería hacer un podcast sobre la Dreamcast, era Dreamcast Cast. Stop. Grillo Time. Muy mal, ¿eh? Yo creo que iba a tener gracia. El 27 de noviembre de 1998 aparece en Japón la séptima y última consola de Sega antes de dejar definitivamente el mundo del hardware, que los videojuegos, porque no lo ha dejado. Y se ha cumplido hace poquito el 15 aniversario del lanzamiento de la consola. Entonces, quiero contaros un poquito qué fue de ella, qué fue su vida, qué tenía dentro y por qué la hacía especial. Y el declive, el trastazo tan gordo que se pegó la pobrecita mía. Decir que aunque el 27 de noviembre... Viene de Sega Saturn, que también se comió los mocos. Venía de ese trastazo gordo y no remontó. Aunque salió el 27 de noviembre del 98 en Japón, hasta el 9 de septiembre del 99 no llega a Estados Unidos y hasta el 14 de octubre no llega al resto de Europa. ¿De qué año? Del 99, un año después. No, las consolas no eran como ahora, que como mucho hay un par de meses. Antes la cosa podía tardar varios años en salir de Japón o de ir a otro sitio. Sega presenta a Dreamcast como lo que sería el gran rival de la nueva generación de consolas en aquel momento, cuya actual consola, era Sega Saturn, se enfrentaba cara a cara a... ¿PlayStation 2? Exactamente, no, a PlayStation 1. Pero salió antes, era... Si no recuerdo mal, antes cuando las consolas, en mi época, cuando tenías que dividir consolas, se clasificaban por bits. La Nintendo tenía 8 bits, la Super Nintendo 16, la PlayStation tenía 32, la Nintendo 64 tenía 64, 64. Dreamcast era el siguiente paso, que entraba dentro era de la 128 bits, que es donde luego estarían GameCube y PlayStation 2. ¿Y Xbox? Es que esa no la cuento yo como consola. Después de pegarse un trastazo bastante grande en el mundo de las consolas en 3D, entre comillas, Sega saca... ¿Por el Mega CD o por el Sega Saturn? En general por todo. En este caso era por Saturn. ¿Qué bits tenía? Saturn era de... Era como la PlayStation. Sí. El problema que hubo en este caso, y eso es off the record, es que Sega Estados Unidos y Sega Japón no se ponían de acuerdo, y mientras que una querían tirar de los 32 bits mediante el Sega CD, el Mega CD y el Mega 32X, América apostaba por Sega Saturn. Entonces digamos que eran la misma consola en dos plataformas diferentes y desgregado. Si tu padre no te quiere y tu madre no te quiere, tú acabas huerfanito sí o sí. Pues aquí simplemente se supone que iban a unir esfuerzos, y tanto Sega Estados Unidos como Sega Japón nos iban a presentar una consola de nueva generación en aquel momento que se enfrentaría, como bien dice Javi, a los 128 bits. Esta consola se enfrentaría a PlayStation 2, a Nintendo 64 y a la posterior Xbox. Estamos ahora mismo en... ¿Cuánto has dicho? ¿100? En 128, pero... No, es quiero... Y la generación, no la actual, sino la Xbox, ¿de eso cuántos bits son? La Xbox. La mía. La 360. Olvídate tú de... Eso ya no hay bits. Ahí ya no hay bits. Vale, pero vale. Te diré que tiene 512 MB de RAM y que la actual generación va a los 8 GB de RAM. Vamos. La anterior a Xbox 360 y PlayStation 3 era la última que se podía decir eso, que era los 128. Pero en 128 bits, es decir, la última antes de PlayStation, la misma generación de Play 2 es la de Dreamcast. Sí. Vale. El único problema... Y de la Xbox One. No, la Xbox One, la Xbox primera, ¿no? Exactamente. El único problema está en que mientras que PlayStation 2 y... demás aparecieron posteriormente, a partir de 2000-2001, en el caso de Xbox, estamos hablando de que salió en el 98. El problema en el mundo de los videojuegos es que con un año de diferencia entre una consola y otra puede provocar que haya una separación de potencia abrumadora. Y en aquel momento, más que la potencia, lo que regía una consola era por los juegos que tenía en el mercado, las exclusividades y demás. Algo que creo que se volverá cíclico, porque como ya os he comentado, y esto lo iba a dejar para más adelante, pero bueno, la nueva generación de consolas son primas hermanas. Son tan similares, tan parecidas en potencia, que realmente lo que va a marcar una diferencia entre una y otra va a ser los juegos propietarios. A mí me trae más Uncharted, a ti probablemente te traiga más Gears of War. Sí, bueno. Sí. Es un ejemplo. Sí, en plan, a mí me gusta. Microsoft tiene Gears of War. Sony a mí me gusta el Barman. Vale. Los vales los puedes ir cortando cuando quieras. La consola se presentaba como algo innovador, potente, dejaba atrás la competencia, pero no miraba un futuro directo, ya que incluso sacó su propio lector, intentando evitar la piratería, llamado G-ROM. GD-ROM. El GD-ROM, efectivamente. El GD-ROM lo que pero tenía... al final fue súper pirateable. Es que fue el problema. GD-ROM lo que hacía era convertir un CD en algo con el doble de capacidad. Era como un doble capa. ¿Por qué pensaban que era un buen sistema antipiratería? Porque no existían grabadoras que tuvieran ese formato. ¿Qué fue lo que le falló? Que podías conectar la consola a un PC y convertirla en una unidad externa. Entonces podías copiar perfectamente los juegos. Y que el disco tuviera 1,7 no significara que ocupara. Perdón, 1,4 gigas no significaba que los juegos ocuparan 1,4 gigas. Y al final era súper fácil. Y un simple CD, sin ponerle el chip como había que hacer con la PlayStation, te reproducía el juego. Tenías exploit. Y no se vendió mucho entonces. Claro, ese fue el problema. No había muchos juegos. Os voy contando un en poco. En plan, PlayStation lo petó porque tenía 1,000,000,000 de juegos y era muy pirateable. Porque yo entiendo, por ejemplo, la DS se ha vendido muchísimo porque era súper fácil de piratear. Dejamos eso para el final. Ah, vale, perdón. En el 97, Sega Saturn estaba luchando en los mercados principales de Norteamérica y Japón, un año antes. O sea, estaba en toda tenía la cumbre. Tenía un montón de botones el mando, te sobraban la mitad. De seis que tenía. Pero, pero la cosa se fue a tomar por saco el día del año 97 en el E3, que Bernie Stolar dijo eso de "The Saturn is not our future". Saturn no es nuestro futuro. ¿Por qué? De forma inminente presentaría lo que debería de ser la tabla de salvación de una empresa que después de Mega Drive no levantaba cabeza. Es más, Mega Drive la conocemos más en Europa y sobre todo en Brasil, que fue donde tuvo éxito. En Japón no fue tan exitosa. Entonces tenían que salvar los muebles como fueran y Dreamcast fue su apuesta. Como bien he dicho, intentaron una medida antipiratería, intentaron adelantarse a la competencia, pero eso hizo que cuando Sony presentó su PlayStation 2, un año después, en otro E3, se perdiera, parecemos la guardilla, que sí, con el tema de la sirena. Saca los tipos. Se perdiera por completo el interés de Dreamcast y aunque tomó medidas para intentar evitar las bajas ventas, no lo consiguió. Ahora explicaré un poquito. Dreamcast, como ya digo, se estrenó el 27 de noviembre del año 98 en Japón. Un año después, en Estados Unidos, con el lema It's Thinking, mientras que en Europa, como salió un poco después, lo hicieron con el lema Up to 6 billion players. Querían 6 billones de jugadores. 6.000 millones. Bueno, 6.000 millones. Que era la población actual del mundo. Claro, pues decía que ya lo tenían. En Estados Unidos era algo nuevo y podía. Pero se pegó un trastazo del copón. Las ideas que tenían eran bastante buenas. No voy a meterme en datos técnicos de la consola, pero sí en cosas que la hacían diferente a las demás. Lo primero es que era la primera consola con un sistema de juego online. Algo que es tan importante hoy en día, para Sega en aquel momento iba a ser su referente con SegaNet, creo recordar. ¿En qué año estamos? Estamos hablando del 99. Uy, internet va a regular, ¿eh? Sí, pero ya venía con un modem de 64 kilobytes, si no recuerdo mal que era los 64. Y eso en una consola de aquellos entonces, en los que no tenías de verdad juegos que movieran gráficos importantes, juegos como Chuchu Rocket, que era un Pac-Man. ¿Chuchu Rocket? Se llama Chuchu Rocket. Chuchu Además Rocket. Así, CHU, lo tienes hoy en día en Android y demás, ¿vale? Chuchu Rocket te daba opción de jugar a un Pac-Man, entre comillas, online. Muy divertido. Enfrentarte a la competencia con algo tan innovador, aunque ya existía en consolas anteriores conexiones a internet, ninguna eran para juegos. Super Nintendo tenía opción de ponerle un modem, Mega Drive también, pero era sencillamente para bajar algún tipo de información, no para jugar. Pues esto ponía a Dreamcast en un puesto muy alto y en una expectativa muy grande, porque si conseguían de verdad tener muchas ventas, obviamente esta conexión a internet le iba a dar muchos juegos. El problema es que eso no fue así. Dreamcast disfrutó de una fuerte actividad de ventas la primera temporada. En Estados Unidos batió un récord, ya que vendió 300.000 unidades en las dos primeras semanas, de las cuales 225.132 fueron vendidas en las primeras 24 horas. Para que os hagáis una idea, PlayStation 4, en el primer día de lanzamiento, también vendió, bueno, también no, vendió 1 millón de unidades. Y estamos hablando de un día. Y solo en Estados Unidos, porque os recuerdo que la consola no salió en otro sitio. Uh-huh. Al igual, el primer día, Xbox One también vendió 1 millón de unidades, pero en este caso a nivel mundial. ¿De acuerdo? ¿Y PlayStation a qué nivel lo ha vendido, ese millón? El primer millón lo vendió solamente en Estados Unidos el primer día. Ha vendido un montón. ¿Y Xbox a nivel mundial? O sea, vendió menos. Claro. Sí, la comparativa entre una y otra, te diré, desde mi punto, ¿vale? Desde los datos que yo manejo, ha ido un 2.8. Por cada dos consolas que reservabas de Xbox One, reservaban 8 de PlayStation 4. ¿Es que esos 100 euros? No los 100 euros, porque al final todo el mundo se ha llevado la consola con un juego. Yo, a día de hoy, ¿vale? Uh-huh. Pero nadie se ha llevado la consola sin juego. Al primer juego que le ponga, ya casi iguala. Y te recuerdo que el que menos se ha llevado con Xbox One, un juego de regalo. Es verdad. Y el Kinect. O sea, de precio tal vez no. Al final no quería hablar de esto, estaba hablando de esto. Perdón. No, perdón. Simplemente quiero que veáis las cifras. Estamos hablando de que en el año 99, 98, 99, el mercado del juego no es algo... No era tan grande. Exactamente. Y venía... solo era en Estados Unidos lo que estás hablando. Uh-huh. O sea que... fue una burrada brutal. Vale. Sega confirmó que hizo una cantidad de entre 98,4 millones de dólares solo en Estados Unidos, de venta de consola, ¿vale? A partir de su lanzamiento. Podemos comprobar que Sega apostó fuerte por una consola que esperaba que le diera de verdad una alegría grande. Lo que se llevó fue un mazazo, ya que, como bien ha dicho Javi, su principal método antipiratería se convirtió justamente en el principal método de piratería. Si era unitaria y propietaria, el resto no la respetaban. Y fue fácil de ver alguna, ese plan, de luego. En el 99, en abril, Sony anuncia oficialmente PlayStation 2. El lanzamiento se hace en Japón en el año 2000. En octubre, el 26, para ser más exacto, en Estados Unidos también. Y eso hace que Dreamcast se pegue un batacazo bastante gordo. Y eso que Sony... Perdón. Y eso que Sega toma una medida cautelar muy buena, y es que baja el precio de la máquina a unos niveles ridículos, llegando a costar menos de la mitad que una PlayStation 2 el día del lanzamiento de la consola. O sea, que si hoy en día fuese así, es como si PlayStation 4 saliese a 400 y Sony si saca, perdón, Sega si sacase una consola, la pusiera a menos de 200 euros. Es como si... No es comparable. Iba a decir, es como si PlayStation costara 400 y Wii U costara 200. Claro, pues tal vez posiblemente Nintendo hubiera vendido mucho más de lo que está vendiendo. Y eso que cuesta 300. Creo aún que así, Wii U no es una, no tiene nada que ver. Son diferentes. Pues aquí aún podíamos diferenciar y sabíamos que Sega tenía su franquicia, Nintendo tenía su franquicia, pero Sony entraba después de PlayStation 1 en un mundo que tenía una franquicia mucho más amplia. Tenía muchas más third party trabajando para ello. Entonces, muchas empresas de tercero. La venta de Dreamcast iban creciendo a un 156,5% hasta el 23 de julio y el 30 de septiembre, ¡pam!, leñazo que se pegó. Aún así estuvo mucho tiempo por delante de Nintendo 64. Nintendo parece que siempre va a la saga, pero no se muere la hija puta, ¿eh? Uh-huh. Durante el tiempo, Sony sufrió escasez de PlayStation 2 y eso hizo que, por falta de consolas y por el bajo precio, Dreamcast vendiera más. Pero nada, para finales de 2001 ya... la consola se fue un poco a tomar por saco. Chapo. ¿Y cuándo decidió Sega de terminar de...? Eso te lo digo un poquito después, ¿vale? Ahora quiero hablar un poco, ya os he dicho, de que la consola tenía franquicias propias, de las que hablaré ahora, de los que, juegos que a mí me parecen que marcaron, ¿vale? Lo que hace que vendan. Dime, Javi. Shenmue, Ico, sí. Sonic Adventures, Crazy Taxi... Lo estás diciendo todo. Y Jet Set Radio. Que a día de hoy sigue. Que todos de Sega. Fíjate. Y sin embargo fueron suficientes para marcar una época. Quiero decir, a día de hoy lo seguimos recordando y muchos se siguen jugando. Ahora llegamos a esa parte. La consola tuvo periféricos a morir. De esto de los de... ¡Madre! ¡Cómpreme una caña de pescar! Que funciona. Es decir, llegó a adelantarse incluso a Nintendo haciendo un accesorio que mediante giroscopio primitivo funcionaba como caña de pescar. Pero supongo, ya lo ha dicho antes Javi... lo que más llamaba la atención era aquella Visual Memory Unit, esa tarjeta de memoria chiquitita que llevaba el mando, que podías convertir en una mezcla entre una mini Game Boy y un Tamagotchi. Sí, era como el Pokémon Pikachu ese que salió. En el podómetro, ¿no? Sí, y... era eso. La consola que tuvo... que jugabas con los caos de Sonic. Exactamente. Era, Jesús, para que te hagas una idea, que estás mirando a Marchena. ¿Recuerdas la Game Boy? Me acuerdo de la Game Boy. A la chiquitica chiquitica, ¿vale? Vale. Y métela a la Tamagotchi. Parte... Tamagotchi. Exactamente, pero cuadradito. Y lo puedes poner en tu mano. ¡Ah, es el hueco que tenía! Sí. Eso es. Eso es. Tenía crucetita. Yo creía que era para la velocidad. Pues, era agujero de velocidad. Eso era para jugar con los caos como Tamagotchi. Incluso podías jugar al Virtua Tennis. Te mueres. Arcades de lucha, porque dos de los grandes títulos de la consola fueron Soul Virtua Calibur. Virtua Fighter. Virtua pegó el pelotazo en Saturn, pero aquí... fueron dos títulos nuevos, Soul Calibur y por supuesto la saga de los melones rebotantes, Dead or Alive. DOA. Dead or Alive, es verdad. Inició su andadura aquí. Y aunque rebotaban más los melones en las otras consolas, en Dreamcast iban más sujetitos. El otro día estuve jugando al Dead or Alive 5 en la PlayStation Vita. Botan mucho los melones todavía. Sigue todavía, ¿verdad? Mm-hmm. Melones en High Resolution. Astrobline. Adaptadores para buenas conexión juegos. A internet, la caña de pescar, como bien he dicho, o por supuesto las dos cosas que más me gustaron a mí. Teclado y ratón. Hola, señores gamers de PC. Hola, Pixelier. Y lo mejor de todo, y el mejor periférico a día de hoy, que aunque lo ha clonado Nintendo, el original sigue siendo mucho mejor. Las maracas. Escúchame. Y unas maracas para la Dreamcast. Sí, y además no tenías que poner el mando, eran su propio mando. Eran para el samba de amigo y hoy en día se sigue pudiendo jugar ese juego. Ya no hay nada mejor que jugar una consola con unas maracas. Pero ¿qué te pasa eso? Nada, que estoy pensando que eso, una de las principales cosas de esa consola fue que la falta de juego. No, los juegos que tenía eran buenos. El problema estaba en que quedó desfasada demasiado pronto y las third parties no apostaban por Sega. Ya no. Se había pegado... dos leñazos consecutivos y no levantaba cabeza. Y por iniciativa propia, autogestión, era imposible que siguieran adelante. No tenían el capital que tenía Nintendo, porque si Nintendo se encontrara actualmente en la misma circunstancia, como no programa para tercero, no podría salvarse el culo. Entonces, como programa para ella misma, no tiene problema para autogestionarse y seguir sacando juegos. Pero Sega se dio cuenta de que no podía mantener una consola propia solo con juegos propios, ya que su juego también lo vendía a otras consolas. Y decidió, ya me vuelvo a adelantar, dejar de fabricar hardware, que realmente era donde estaba teniendo pérdida, y seguir desarrollando, pero para otras compañías. Por eso hoy en día Sega es una third party, una compañía más que programa para otras consolas. Era eso lo que me... Esa es la situación en la que se encuentra Nintendo, pero teniendo mucho más dinero. Claro, y mucho más. Y Nintendo, como no vende sus franquicias a otras compañías, no tiene la necesidad, tiene la necesidad imperiosa de, si quiere sacar juegos, tiene que mantener su propia consola en el mercado. Que es bueno y malo, se retroalimenta. Nunca vamos a ver al Mario en la PlayStation. Lo vimos en el PC, ya lo hablamos una vez. Pad de vibración, controles de carrera, incluso llegaron a salir kits de desarrollo para la consola, para que alguien se hiciera sus jueguecitos, pero ya lo ha dicho Javi, el homebrew, la modificación de la máquina fue más sencillo y no vendió un pimiento. Tenía por aquí datos técnicos del CD-ROM, pero paso olímpicamente y me voy directamente al fin de Dreamcast, porque al fin y al cabo es lo que estábamos hablando. Las reestructuraciones internas de Sega, las pérdidas económicas de un montón de proyectos que tenían entre manos, hicieron que la consola dejara de fabricarse muy, muy pronto. Tanto es así que, con menos de 6 años en el mercado, el último juego que sacó la consola fue en 2004, allá por el 24 de febrero, y fue una third party. O sea, ni siquiera Sega se autoapoyó sacando el último gran juego. ¿Cuál fue? Puyo Puyo Fever. Uh-huh. Puyo Puyo. Hoy estamos hablando de Chuchu, Puyo Puyo, todo muy bonito. Era una salva de Tetris, muy parecido al Candy Crush, igual, pero con muñequitos gelatinosos. Y Sega apostó flojo, ya que el último juego de Sonic, que se supone que era uno de los que sacaba rendimiento de la máquina, el último juego de Sonic, fue el 2, por el décimo aniversario de la mascota, y salió por 2001. O sea, no llegó ni a 3 años después del lanzamiento de la máquina, y ya la abandonaron de pleno. En agosto de 2008 se presentó una posible renovación de la marca de la consola, pero se ha quedado en mierda. ¿Agosto de 2008? 2008. Porque, queramos o no, la consola marcó... ¿Qué proponían? ¿Cómo? ¿Qué proponían? Volver a resurgir la máquina. Dreamcast. Decir, una Dreamcast 2. Quería el comprar. Regreso. Pero nada. Iba a nombrar el Homebrew, pero... Bueno, para que te hagas una idea lo del Homebrew. Estamos hablando de una consola que, cuando fue hackeada, con lo que antipiratería que tenía... Podría reproducir fotos en JPG, podría reproducir vídeos en DivX. ¿Vídeos en DivX? ¡Pirateo! 92, no, perdón, 2001, 2002, o sea, complicado. Y sobre todo, Dreamcast tuvo vida después de los juegos, igual que la tiene PSP a día de hoy, por la emulación. Dreamcast, con el Homebrew, puede funcionar como consola retro de otros muchos juegos, cosa que hace PSP hoy en día y por la que mucha gente la quiere, porque el catálogo de PSP, porcito mío, también está ya en las últimas. Así que podría jugar desde juegos de Game Boy, pasando por los de Neo Geo, juegos de recreativa, Nintendo 64, que era la competencia directa, llegó a mover juegos. O sea, quien tenga hoy en día una Dreamcast le puede dar alimento fácil, porque los juegos los puede descargar y funcionan sin ningún tipo de modificación. Pero si queréis modificarlas, que sepáis que también os sirve de media center. Así como que un poquito con todo. Y ya, para dejar de dar la barrila, voy a nombrar los que se consideran, ojo, no para mí, aunque estoy de acuerdo en muchos de ellos, los 10 mejores títulos de la consola. ¿De acuerdo? Encumbrando el top, empiezo desde arriba y voy descendiendo. El inconmensurable Shenmue, que es el que decía antes Javi. Shenmue, ¿por qué me suena? Porque Shenmue. Habrá escuchado la de cualquier ceguero de pro seguirá esperando el Shenmue 3, que incluso esta semana te dijeron que posiblemente se iba a sacar, y Sega ha vuelto a desmentir los rumores, y que el último fue uno para teléfonos móviles de gestión de ciudad. Y Shenmue es un juego que viene desde Mega Drive, creado por Yu Suzuki, lo quiso hacer para Mega Drive. Desde la moto, ¿no? Casi. Después para Saturn y acabó en Dreamcast. Y estaba visto como un juego titánico, con millones de partes y súper grande. ¿Pero de qué iba eso? Era un sandbox. ¡Ah! ¡Un sandbox! Un sandbox para aquella consola, y con un argumento muy bueno. O sea, eres Río, matan a tu padre, que tiene un dojo de artes marciales y te toca averiguar de dónde, quién lo ha matado, por qué lo ha matado y demás. Pero empieza a ver temas paranormales y demás. Uah, vaya, sí, pero a partir del segundo, que fue cuando se canceló la franquicia. ¡Qué hijo puta! Quedará Shenmue como un tótem, como bien decía antes de los uno, que encumbraba lo mejor de la consola y de lo que podía haber sido. Fue una pena a nivel general. Headhunter era un juego distópico, de esto de lo que nos gustan a nosotros, que bebía mucho de juegos como que se me acaba de olvidar, el Deus Ex y similares. Es decir, también iba buscando al jugador de PC. Por supuesto, grande Jet Set Radio, maravilloso, también lo ha dicho antes ¡ay! Javi, en el que manejábamos a patinadores, grafiteros, skaters por un mundo raro uno, con música. Lo de la música del Jet Set siempre se me quedará dentro. Era súper guay. Power Stone sería una salva las distancias de Super Smash Bros. Con cuatro personajes de lucha simultánea. Mola. Muy guay. Está muy guay. Sobre todo porque el protagonista era un piloto. Grandes RPG. Recordemos que al fin y al cabo Sega sigue siendo una compañía japonesa. Pues el Skies of Arcadia fue también un juego súper guay. Y era un RPG. Y por supuesto las third parties también hicieron juegos buenos para la consola. De los más recordados de la saga Resident Evil, el Code Verónica. Cierto. Resident Evil. Pues Code Verónica se portó después a... A PlayStation 2. Pero primero salió para la Dreamcast. No recuerdo que mi hermano estaba enfadado y quería la Dreamcast para jugar Resident Evil ese. Me acuerdo yo de eso. Las exclusividades. Como bien hemos dicho antes, la saga Soul Calibur en juegos de lucha, junto a Dead or Alive, aunque DOA, el Dead or Alive después se lo quedase en Microsoft. Que era, al principio también era exclusivo de Dreamcast. Ve cómo te digo que el tema de la exclusividad, ¿eh? Soul sí, Calibur salió o... Soul Blade para el PlayStation 1, luego salió Soul Calibur. Pero sí, vosotros sabéis cuando ponen así, ¿tú sabes que es Soul Blade salió para la... Bueno, espérate, este te puede gustar, este lo puedes encontrar. También se convirtió en un hito, no has, que yo sepa, no tiene continuación y sin embargo se sigue jugando como el primer día. Ikaruga. ¡Ah, hombre! Ese vecino mío. Él no lo conoce, tú no lo conoces tampoco. Ikaruga es un shot and up, un juego de estos de avioncetes. Que lo que tenía es que el avión que tú llevabas, o la nave espacial, tenía se giraba, se volvía blanca o negra. Cuando los proyectiles que te atacaban eran negros, te volvías negro y no te pasaba nada, y cuando te atacaban los blancos, eran los blancos. ¿Qué pasaba? Que si habéis visto los juegos japoneses estos de avioncito, no te sale precisamente un proyectil. Hay cientos de proyectiles simultáneamente en pantalla. Y es súper adictivo. Pues el Ikaruga posiblemente sea el juego más buscado de Dreamcast, por mí. Si no lo encontré por ahí, ¿vale? Tengo mi Dreamcast en casa. Virtua Tennis, a día de hoy sigue manteniéndose vivo, y ya digo que incluso se podía jugar desde la tarjeta. Y un juego que se portó directamente desde Recreativa, y que aunque se ha intentado volver a traer a día de hoy, no han podido llevar aquel regustillo, porque se han cargado la banda sonora ya que perdieron los derechos de Offspring, fue el gran Crazy Taxi. ¿De Offspring? La banda sonora era Offspring. Crazy Taxi friend, molaba muchísimo. Me parecía súper divertido el Crazy Taxi. El Crazy Taxi, ¿verdad? Bueno, pues, Jesús, tal vez no, pero Javi, veo que tú la conoces y no era consola mala en ningún momento. Mando era muy cómodo. El Sonic Adventure. Yo estaba buscando alguna. La está buscando. ¿El mando no se parece al de la Xbox? Sí. Pero al primero. Ah, sí, al de la, pero este. El de la Xbox 360. Se daba un aire, pero es más parecido al... Al primero, porque era más grande. Yo ya no lo vi. Después salió el Less Controller de Xbox, el Small Controller. Es verdad, estaba yo. Dejó de parecerse. Pero, como veis, ¿vale? Se vuelve a repetir. Es cíclico, es muy histórico. Curioso, esto. ¿Eh? Puede haber un crossover. Que Nintendo se vaya al carajo y puede jugar a Pokémon en mi PS Vita. A mí lo que me resulta curioso... Hostia, es verdad. A mí lo que me resulta curioso es... ¿Ahora hay estabilidad con las consolas? ¿En qué sentido? Porque según lo que yo he escuchado de todas las las últimas veces, los últimos capítulos ha sido que ha habido capítulo muy Remember. Sí. Y me he dado cuenta de que las consolas eran una inestabilidad brutal. Es decir, una consola que lo petaba un año, podía no petarlo al siguiente, podía no sé cuánto. Pasa exactamente igual. Y yo tengo la mentalidad eso es el de que. El mercado de todo en general. No, pero que yo tengo la mentalidad mía de que ha aparecido hace tres días, que ha aparecido la PlayStation, la petó, la PlayStation 2 también lo peta, la PlayStation 3 también lo peta, la equipo la sacó, va bien la cosa. A ver, el asunto está en que como esto se está profesionalizando, entre comillas, y antes era solamente un hobby, a día de hoy. tal vez a ti te parece que no peligren las consolas grandes, pero las pequeñas, por ejemplo, van cayendo en el olvido. Y hay... ¿Te acuerdas del especial que hicimos de consola? ¡Oh, yeah! O ya se ha ido a tomar por culo, han tenido que hacer una segunda revisión. Es que ahora, para mí esa no ha llegado a existir, por así decirlo. Claro, pero sigue siendo una consola. A ver. En cuanto a las compañías grandes, PS Vita está muy, muy mal. Nintendo... se está desangrando Vita. Bueno, sí. ¿Sabes que han anunciado al final un pack con PlayStation 4? Sí. Y han tenido la puñetera, brillante y deliciosa idea de ponerlo a más de 500 libras. O sea, no, Dios, eso son un montón del euro, ¿eh? Esos son comprarte la PlayStation Vita con un juego, tarjeta de memoria, son 170 y comprarte tu PlayStation 4 son 400. Te sale más barato que comprarte un pack. Que se supone que a priori debería ser más barato. Pues, chacho. La cosa es que antes aquí no llegaba lo que no llegaban. Los grandes titanes del mundo de los videojuegos no eran tan grandes. Lo que parecía que, lo que a nosotros nos parecía, eran que eran inmensos. Ya digo que por ejemplo... Claro, pero por ejemplo lo que digo, Mega Drive, aunque penséis que lo petó en Estados Unidos relativamente poco tiempo, en Europa sí lo petó más, sí que hubo competencia, pero Nintendo normalmente arrasaba en cualquier parte. No había ese roce tan grande como pensamos. ¿Y cuándo la cagó Nintendo? Nintendo, a partir del momento en el que se fue a la Wii, que fue por un público muy, muy concreto. Pero Wii lo petó. El problema... Sí, pero, con ese público. Bueno, lo petó. Y en cuanto a máquinas, en cuanto a vender juegos, no. El problema estuvo en que Nintendo quiso aliarse con Sony para sacar una consola llamada PlayStation, no sé si te suena de nada, ¿vale? Lo único que no quería era formato digital para evitar piratería. Nintendo siempre hay un pasito atrás en eso, intentando evitar que su consola se piratease. ¿Qué pasó? Pero si te van a piratear, es pues, lo que digo yo. Si... De ahí que Nintendo tuviera los cartuchos. No, la Nintendo 64 no fue pirateada, mientras que la PlayStation pasaba sus ventas en el pirateo. Exactamente. Al final, por desacuerdos internos, yo creo que ya he hablado de esto, si no, un día hago un remember. No, yo no sabía que estaban de acuerdo, que están trabajando Sony con Nintendo. Sí, juntos. Sí. Si ¡estamos trabajando en ello! Si pone Sony y Nintendo, no sé si el Ultra 64 tiene que ser, era el proyecto secreto, entre comillas, de Nintendo 64. Pero era anterior. La consola era una consola con un lector Sony y era para Nintendo. Igual que Sony es distribuidora de Mega Drive y del producto de Sega fuera de Japón en muchos países de Sudamérica. Ya lo dije la otra vez, la famosa Super Aladdin Boy, que es la Mega Drive, estaba distribuida por Sony en muchos sitios. Entonces no era raro. El único problema es que Nintendo al final no consiguió el acuerdo. Sacó su famoso, pues ahora me hago mi consola con Casinos y Furcia de Sony y le reventó la boca. Entonces, Nintendo 64 no vendió tanto, por lo que tú has dicho del tema de la piratería, y ya estuvo arrastrándose. GameCube volvió a cambiar un formato y un segundo, te voy a poner cargado porque nos estamos quedando sin batería. Vale, y a lo mejor suena un zumbidito, lo siento. Señores y señores, no es que suene un zumbidito, es que básicamente es un ruido infernal y por lo tanto a partir de aquí lo siento, pero no hay más capítulos. Así que os quiero mucho, pero pasamos ya al final. Me despido por los tres. Bueno, nos ha encantado compartir con vosotros este ratito del podcast.es. Gracias por haber estado con nosotros cuatro, con Javi, con Jesús, conmigo y con el chasquido final. No sé, sabemos si va a haber chasquido final. Esto es, puede que sí, puede que no. Ahora cualquiera que no lo escuche dirá, el chasquido final. Y será el como el pulpo final en los Goonies. Es verdad, el pulpo que nos tuvo. Bueno, pues si queréis poneros en contacto con nosotros, nos podéis encontrar en... arroba un momento podcast guapín antes de dar los datos. Una, dos y tres. Pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pero si voy haciendo el para pa pa, que alguien diga lo otro, que si no, no queda bien. Es que no me acuerdo cómo era. No sé lo que quería. Cuando das tu método de contacto. Ah, vale. Si quieres decirme cualquier cosa, por favor, mándanos un tweet a Podcast Guapín. Si quieres, en cambio, mandarnos un correo en podcastdeguapin@gmail.com. Estamos en iTunes, en iVoox. Y si tiene usted, por favor, un trabajo para mí, démelo. hago cualquier cosa. Uy, todo lo fatal. En fin. No hagas cualquier cosa, Javi. No te... Yo trabajo de lo que haga falta. Esto es referencia a un podcast que hay por ahí que se llama Otro Andaluz en el Paro, que está muy bien. ¡Span! En fin, que... saludar a Charlie Encinas, que nos está escuchando desde el principio, y para cuando llegue esto, probablemente será 2015 aproximadamente. Dedicar este podcast a mi señor progenitor, Juan, que ha sido su cumpleaños recientemente. ¡Ay, cumpleaños feliz, como el mío, y el de la Dreamcatcher del podcast! Pero ha sido más tarde, el suyo. Joder. El 29 de noviembre, que ha cumplido aproximadamente... He confundido ahí, distorsionado la realidad. En fin. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de elpodcast.es. Muchos besitos, adiós, muchachos. Adiós, niños. Adiós, guapetones. Ay, se nos ha olvidado pronunciar un montón de S's. Vamos a ponerlas todas ahora. Vamos a poner... Pero las cosas de la vida. Es que es lo que tiene ahora mismo... ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que los mongoles eran unos tíos muy, muy, muy duros. Yo he aprendido que si te cruzas de tu padre y tu madre, no sales mongolo, sales crossovereado. Que me gusta mezclar cosas. Y Lara Croft pega con todo. Yo he aprendido que no te fíes de un ceguero a la hora de sacar una consola. ¡Shemua! En el próximo capítulo del podcast.es. Prima era mi amiga. Mi amiga era tu prima. Wow, oh. Yeah, yeah. Y este es el crossover que llevó al Che Guevara a África. Realmente estuvo allí. Tuvo drama. Son amores, amores que matan. Muy infravalorado el primer disco de Upa Dance, ¿eh? Hombre. Morenita, muchachita. Pero quiero saber ahí si seré tatuado. Siempre el papi chulo que te quiso amar. ¿Y no le dejaste hablar? No sé. Me duele caminar. Pero eso es normal, barro.